No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos. Siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Paquiland. En Paquiland, el hombre es bien machito y la mujer toda una señorita. Me planteo, o te haces bien hombre o te vas. Loana Berkins, militante travesti. Porque vos imaginate, yo tenía 13 años y mi padre, bajo de un quincho enorme, que allá se le llamaba rancho, me planteó, o te haces bien hombre o te vas. Nunca me explicó los términos de ese bien hombre ni del te vas, digamos. Te imaginas 13 años llena de brío y de impulso, decidí irme. Siempre, siempre con la certeza de que me iban a ir a buscar. ¿Cómo no iban a buscar a su propio hijo, si querés? La verdad que sigo esperando que me vengan a buscar. Según el informe de la Asociación Civil Infancias Libres, solo un 6% del núcleo familiar acepta la autopercepción de género de sus hijes cuando no responde al asignado por la sociedad. En su mayoría, genera un gran desconcierto y la sensación de no saber qué hacer ni cómo reaccionar. Es importante escuchar, respetar y aprender a acompañar la autopercepción de género de niñas y adolescentes. Ahora, visto a la distancia, para mí fue una cuestión liberadora. Siento que fue la decisión más bella de mi vida y como la primera decisión así de crecer de golpe, ¿no? De madurar y decir, bueno, esta es mi vida, esta es mi decisión y sí, vista a la distancia, no me arrepiento. Me llora mi niño en la aurora, salado es su despertar. El gallo recuerda la luz, el grillo raspa la oscuridad. Entibia tu aliento mi voz, hilando la noche se va. Un rayo se inclina en la alcoba, mi niño te invita a saltar. El día asoma su color, mi niña te invita a saltar. Mi niño te invita a saltar. Esto es Paquiland. No es un lugar, es un estado y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.